ausencia de tu amor es un castigo. Hoy te extraño mucho más, no sé si volverás a estar conmigo. Yo aquí te esperaré, pues nunca olvidaré todo lo vivido. Yo te esperaré.